hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón. Un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Sí. Hay que ir a lo grande. Hay que ir a lo grande, Sofi. ¿Cómo andás? Muy bien, Guille. Acá estamos. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Bien, muy bien. ¿Qué sé yo? Un viernes tranquilo. Ya estamos arrancando un fin de semana largo. Que mucha gente, no sé si tanta, pero hay mucha gente que se ha ido a otros lugares. Mucha gente a la playa. Y capaz que va a venir también mucha gente acá. También, sí, también. También porque este fin de semana en La Plata hay un montón de cosas. Sí. Y en este programa también. Y nuestro compañero Iñaki, ausente con aviso, le mandamos un saludo muy grande. Un abrazo. 15 grados en la ciudad, me parece que va subiendo de a poco la temperatura, que no sé si le gusta o no a Iñaki, que es la primavera. Que igual está re mentirosa, o sea, nos engaña todo el tiempo. Un rato sol, un rato frío. Ahora estaba medio frío, yo salí y me tuve que poner ando con el polar otra vez. Digamos que... Es una tarde histérica. Hay gente que se pone y se saca el abrigo. O sea, no solo te pasa a vos, Seba. Aquí en La Plata, por lo menos, yo he visto a varias personas que le pasa. Lo comprobé esta tarde. Igual, vayamos al tema del programa en particular. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a tener? Y algunas noticias. Vamos a estar hablando. También están las efemérides que están siempre. También vamos a estar hablando un poquito del FestiFreak, que se va a estar desarrollando este fin de semana acá en la ciudad de La Plata. Y vamos a estar contando también un inconveniente que tuvo la gente del FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano, que se realizó el fin de semana anterior en el Centro Cultural y las Malvinas, comentando un poquito qué es lo que sucedió. Parece que hay problemas con la gestión del municipio del espacio. Ah, mira. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. El Tincho también va a estar con su columna habitual de la cocina de autores populares y colectivos. Está también la cuestión de esta noche, El Sonido Prevalece. Número 4. Cuarta edición. Van a estar tocando 3 bandas, después va a estar hablando de eso. Y ¿algo más tenemos? El Tincho ya lo dije. Bueno. No, la agenda habitual de todos los viernes, ya se arranca el fin de semana, así que... ¡Ah, el FIFA! Aparte el FIFA. Estamos evitando hablar de la cuestión quizás más importante desde el plano cultural, que va a pasar aquí en la ciudad de La Plata este fin de semana. Sí, exactamente. Bien. Entonces, los dejamos así, con una incógnita de cómo va a ser el programa. Árbol, fuiste bien copón. corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul. Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul. ...451-69-17. Radio Nauta, FM 106.3. Vamos pa' adentro, pa' adentro. Vamos pa' adentro. Bien, decía la tanda, estamos en esa radio y en el programa El Motín Contraataca, para quien nos recién nos sintoniza. Y, Seba, este es el momento en que yo te voy a empezar a hablar de cuestiones que nos enteramos en la semana. Cosas que pasan que no tenés que saberla, o capaz que no tanto tampoco. No, pero ponerle el tema más importante de la semana pudo haber sido la salud de la presidenta. Sí, fue el tema importante, circuló por todos los medios, tanto oficialista como no oficialista. Se habló desde un montón de lugares, había mucho médico. Vi mucho médico por la tele hablando y planteando el problema, si era un problema, si que sí. Era. Mucho gana de golpe de Estado, digamos, algo así. No sé si golpe de Estado, pero como qué bien si se muere la presidenta, qué pasaría, prever hacia el futuro qué pasaría. No sé, capaz que eso fue, era demasiado ya preverlo. Mucho primero se porque ve también. Primero porque el comunicado oficial que decía la cuestión de la salud de la presidenta. Primero, eso madrugó a varios medios que en ningún momento empezaron a especular con eso. Desde antes de que se dé el comunicado, ningún medio había hablado de la salud de la presidenta. Sí, digamos, preocupó un poco porque el comunicado fue muy acotado. Decía que la presidenta tenía un hematoma. No, tenía cefalia y que se sentía mal y que iba a tener un mes de recuperación. Después, y que le iban a operar. Después, cuando lo operaron, que fue el martes por la mañana, ese previo momento, de alguna forma, eso, ahí fue el momento donde se levantaron las suspicacias, empezaron a los medios así, intentar madrugar con algún tipo de noticia, a ver si se podía conseguir algo. O sea, ejemplo, La Nación, Clarín, los grandes medios, a ver si podían decir algo antes de la operación de la presidenta. Nadie pudo conseguir nada. Eso creo que abre la llave para que cada uno especule lo que quiera especular, ¿no? Estaban, bueno, lo que comentaban y lo que decían los grandes medios era la falta de información médica acertada, digamos, académica, como que era todo muy, muy por el aire, era solamente un comunicado, y también de este lado planteaban cómo era una campaña, como al kirchnerismo le fue bastante mal en lo que ha sido en las PASO. Una operación de prensa. Una operación de prensa, sí. Porque esto tuvo gran repercusión a nivel internacional, o sea, hubo una gran muestra de apoyo hacia la presidenta. Sí es verdad que estaba en el aire algunas cuestiones, pero hay algo que se sabía, digamos, que tenía un golpe en la cabeza, eso le produjo un hematoma, o sea. Según Martini Sorralde, dijo que fue cuando estaba jugando con el nieto, el 2 de agosto, bueno, unos juguetes que estaban por ahí le hicieron tropezar, sí, y se cayó. Básicamente. Claro. La cuestión es que Más allá de esto, de las especulaciones y no especulaciones, yo te iba a decir, hay un dato de color que es tremendo. Y vos, Sofi... A ver, quiero ese dato de color. Lo que le hicieron, lo que le practicaron en la operación a la presidenta se llama, se conoce como trepanación, que es algo que, según algunas fuentes, se practicaban en otras civilizaciones a través de la historia, como la maya, la inca, que consiste en hacerle una perforación al cráneo. Ah, mira vos. Y bueno, a ella le iban a sacar el líquido que tenía en el cerebro. La cuestión es que ese tipo de operaciones de hacer el agujero en el cerebro, en el cráneo. Perdón, por favor, que no se malinterprete. Yo estoy tratando de tocar con mucha delicadeza. Ese agujero hace que, de alguna forma, la inteligencia... Sí, el cerebro se descomprima y la inteligencia crezca. Ah, para ese dato no lo tenía, ¿eh? Pero doy fe que es cierto porque he visto en museos cráneos que tienen... Trepanados. Sí. Así que puede ser que la presidenta esté mutando a una especie de escalón superior, o no. La cuestión es que ya está bastante bien, está recuperándose, y algunas fuentes que son más bien militantes dentro del kirchnerismo, ya dice que ya está dando órdenes. O sea, ya está, sigue gobernando. La cuestión es que, ¿qué nos deja hoy en el gobierno en lo formal? ¿A la UCD? ¿A Vudú? Y claro, ¿cómo es? Está el debate también, que mucho del debate es cómo es la importancia de los líderes que se han creado, en este siglo XXI, la importancia que tienen en sus órdenes, cómo esa figura tan fuerte que a veces deja huérfano o acefálico, digamos, a un gobierno. ¿Quién toma las decisiones? Si es realmente... Yo creo que no está acéfalo el gobierno. Lo que está carente de representación política genuina del peronismo, digamos, si ellos se reivindican peronistas, porque Vudú es un personaje de la UCD, reconoce la UCD, está considerado hoy el partido de Puerto Madero, básicamente, que es liberal, un partido liberal, con esa ideología que es conservadora en la mayoría de los casos, ahora devenido en progre. Eso es lo que deja como herencia si la presidenta... De alguna forma, aparte pensando que ya no tiene continuidad como elección ahora en octubre, o si fuera la elección en 2015 para presidente, no habría, digamos, alguien más del riñón, sino que quedaría también en la cuestión de ver cómo mide Scioli. Así que está mutando también el gobierno quizás en algo más de la derecha. Igual, ¿pasamos de tema? Sí, eso fue nacional, digamos, sí. Lo que más se escuchó a nivel nacional toda la semana. Sí. Que tiene que ver que nos compete a los medios populares, digamos. Se llevó a cabo una conferencia de prensa este martes en Plaza Islas Malvinas, sí. 19:51, donde estuvieron presentes 7 candidatos. Sí. Faltaron. Estuvo Rusconi, claro. Crespo, Simeoni. Voy a decirle Rusconi, que es la. Rusconi de Podemos, candidata de, claro, Podemos. Crespo es del Frente Cívico y Social. Sí. Simeone es del PTS, del Partido de los Trabajadores. Frente Izquierda de Trabajadores. Estuvo Leandro Moretti por Patria Grande. Y Fortuna, que es el candidato del espacio de Narváez. Faltaron 3 candidatos que representan a diferentes sectores. Saintud. Sí. Faltó Bruera, que son más o menos del peronismo, o sea, un peronismo más de acá o más de allá. La verdad que yo, la diferencia entre esto es que uno tiene comunicación directa con la Casa Rosada, que puede ser, básicamente, Scioli. Es así. Sí, los centrales que faltaron. Faltaron, sí, a la discusión, no estuvieron, y bueno, se estuvo batiendo mucho lo que también son... También faltó el PRO. El PRO. Bueno, pero el PRO es un desastre. Sí, así que faltó la derecha en ese sentido. La derecha más derecha, porque lo que cuenta... Un periodista muy reconocido aquí de la radio, Facundo Pérez, es que generalmente el peronismo oficialista, el peronismo de derecha fue el que estuvo representado por Fortuna y que ha dado las declaraciones quizás más contundentes con respecto al tema de los inmigrantes, el tema de cómo se combate la seguridad. Digamos, esa es la línea quizás más de derecha. Lo demás, así a términos generales, la izquierda tiene el mismo discurso. Que prácticamente acuerdan todos los puntos estratégicos: salud, educación, seguridad. Lo que pasa es que no se muestra ahí una articulación, sino que va por cada uno por separado. Hay un dato de color: la Simeoni, que es la candidata del PTS, es cautivante de su oratoria. Bien. Es que eso hay que empezar a practicarlo, me parece. Sí, sí. Ha cambiado su estrategia comunicacional, el PTS, y cómo trata de interpelar a diferentes sectores, digamos. Sí. Y en ese sentido, el candidato Amoretti de Patria Grande es el quizás el más formado en el sentido de la experiencia de trabajo social, de conocer la problemática quizás más a fondo, por tener básicamente contacto con el barrio y conocer la problemática directa, digamos. Estar padeciéndolo, como por ejemplo en la inundación. Ser un ciudadano más inundado implica que viene de un sector social que es el que realmente queremos que esté en el consejo, que es el pueblo, básicamente. Bien, bien. Sí pasó el debate con algunas declaraciones fuertes, otras no tanto. Pero eso fue lo que pasó en la semana, las noticias de las noticias semanales. ¿Tenemos algo más o no tenemos nada más? Porque en realidad estamos con las efemérides también, que han pasado un montón de cosas. Hoy 11 de octubre, también en la semana ya lo han recordado al Che Guevara, que fue la muerte. John Lennon el 9 de octubre también cumpliría 73 años. Como muchas... Estaría tocando por ahí. Hubieran vuelto los Beatles seguramente y hubieran hecho una gira internacional. Pero bueno, tenemos las efemérides del día de hoy. En 1904 nació en Buenos Aires Ana Laura Merelo, más conocida como Tita Merelo o La Rabalera. Fue contemporánea de los cancionistas de la década del 20, gran intérprete del tango, actuó también en cine y en teatro, y falleció en Buenos Aires el 24 de diciembre de 2002. Tita tuvo un papel en Tango, que fue el primer film argentino con sonido, digamos, el primer film sonoro. Sí, también una Argentina. Mujer en tango también es como importante, ¿no? Y también esa voz, porque tenía una voz media así carraspera, como ahí una voz media ronca, que es linda para el tango también. Hoy tenemos efemérides muy similares a las del viernes pasado, con muchas mujeres. Muchas mujeres, qué bueno, eso es importante. Muchas mujeres cantantes. En 1963 murió Edith Piaf, recordemos la cantante parisina, excelente cantante parisina, con una vida muy tumultuosa, muy, muy afectada, no solo por diferentes problemas personales, una familia, una madre alcohólica, un padre abandónico, abuelas que le obligaban a tomar vino en vez de agua. Problemas border, digamos. Muchos problemas. Y terminó con una gran afección. No recuerdo bien a qué era la dependencia, pero creo que era la morfina, me parece, una droga así. Sí, dura. Murió muy joven, muy deteriorada, pero no recordemos esa imagen de Edith, recordémosla como la gran cantante que fue. Y tenemos otra cantante muy importante, una cantante muy conocida, Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda. Mirá. Que nació en el año 1961. Bueno, sus canciones fueron versionadas por cantidades de bandas argentinas, de bandas de rock and roll y de bandas tropicales. Y cuentan, que es un dato que yo la verdad es que no lo conocía, que se pone Gilda en honor a Rita Hayworth, por la película que interpreta Rita Hayworth, que se llama Gilda. Así que por eso decidió... La cuestión de su accidente y el santuario que le han hecho en el lugar del accidente, que no recuerdo bien el lugar, creo que es Entre Ríos. Entre Ríos, sí. No recuerdo, Ríos, sí. Tuvo una fusión casi mágica con el Gauchito Gil. Totalmente. Y hasta incluso hay algunos seguidores de ellas que le han atribuido milagros. Totalmente, a la Santa Gilda. ¿Santa de qué sería? Del amor. Del amor, seguramente. Sí. ¿O no? Además, cuántas historias, ¿no? Alrededor de Gilda. Cuántas historias de las canciones hemos bailado, hemos cantado, hemos vivido. Por ¿cuántas eso... veces hemos cantado Fuiste con el corazón en la mano? Así. Así que, bueno, para despedirnos de este bloque, nos vamos con un temita de Gilda. Yo soy Gilda. Thank you. Aprender a bailar flamenco, clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo. Si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pisicleta! 15-592-4997, Facebook, La Pisicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. ¡Envío sin cargo! Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Estamos con Martín, el comandante en jefe de la cocina de Olga Vázquez. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda, compañero? Aparte no es Agustín, no es ahí Martín. El problema del tincho ese, ¿viste? Sí. Pasa eso. Aparte lo hice sin pensar. En la cocina ya me pasaron a decir directamente Agustín para que no pase... Más. Lo mismo. Martín. No, no soy Martín. Bien. No me bardés, cordobés. Y más en cordobés. ¿Todo bien, Guille? Todo bien. ¿Todo bien, Sofía? Todo bien. ¿No vino Iñaki hoy? Hoy no vino Iñaki, pero lo tenemos a Seba. Lo tenemos al Seba, acompañándonos, firme, como siempre. ¡Bajó el zapallito! Bajó el zapallito. Pero subió el tomate. Y subió, ¿no? El tomate, claro. Hoy fui a comer una hamburguesa y me dijeron, si comes con tomate, un peso más tenés que pagar. Bueno. Sí. Nosotros lo sacamos de la carta directamente para no tener problemas con la gente. Lo sacamos de la carta por unos días, aunque sea, hasta que baje. Hacemos boicot al tomate desde Está la cocina. Desde aquí llamamos a hacer boicot al tomate. No consuma tomate, gente, no lo compre. Que los verduleros, si algún verdulero amigo nos está escuchando, le pedimos, por favor, no lo compre. Bien. Que se les pudre en el mercado. Muy bueno cómo se transformó este momento de la cocina en una mesa de debate sobre la economía del país. Y la soberanía alimentaria, como claro. siempre, levantando la bandera de la soberanía alimentaria, que me parece una lucha fundamental desde por lo menos lo que es nuestro espacio, que es la cocina. No es ni más ni menos que el lugar donde se produce lo que le saca una sonrisa a la gente cuando llega y se acerca al Olga Vázquez, siente ese olorcito rico a comida que hay cuando uno apenas entra, ya se siente, y después probando algunos de los platos ahí de los compañeros. Claro. Y básicamente porque este país le puede dar de comer a todos sus habitantes todos sin tener que pagar tanto por lo mismo. Exactamente, exactamente. Así que y bueno. Hoy hay algo para destacar. Hoy traje dos recetitas sencillas en honor un poquito de lo que es el partido que ahí se está jugando entre el seleccionado argentino y el seleccionado del Perú. Se está jugando un partidito que va en 1-1, si no me equivoco, hasta que yo subí a la radio, venía en 1-1, lo estaba escuchando desde ahí. Y nada, bueno, me parecía rescatar un par de recetitas de lo que es el Perú, porque la verdad que el Perú tiene una historia gastronómica impresionante, igual que la nuestra, pero ellos la conservan. O sea, nosotros como país, yo creo que hemos perdido mucho nuestra cultura originaria de lo que es la alimentación, nuestra alimentación de lo que es hoy en día deriva mucho de lo que son los inmigrantes y esas cosas. No tenemos, en muy pocos lugares todavía vive la cocina autóctona argentina, en lo que es el norte, por ahí se puede visibilizar alguito. Algunos poquitos lugares del sur, bien, bien al sur, capaz que también encontramos algunos pueblos en donde todavía se preparen cosas de hace más de 500 años atrás. Y el Perú tiene eso, el Perú sigue conservando y es muy fuerte su gastronomía y es muy buena a nivel internacional, siempre se le destaca mucho porque la verdad que hace un muy buen uso y provecho de lo que son sus productos y es muy interesante la comida del Perú. Si puede alguno, ya vamos a ir tirando a lo largo de lo que nos queda del año algunas recetitas más peruanas porque es muy interesante. Traje dos por la sencilla razón de que siempre una es más asquerosa que la otra. Viste que siempre te trae una receta que la gente te dice como el de los caracoles, que la Sofi me miraba diciendo, ah, ni en yo pedo. Todavía estoy indignadísima, la verdad, con esa receta. Ni en pedo mato los caracoles así, ni en pedo me los como. Bueno, trajimos dos. ¿Por qué? Porque una de las recetitas que trajimos es el ceviche. ¿No han escuchado hablar del ceviche? ¿Lo han probado? No. No han probado ceviche. Bueno, anímense porque la verdad es que es un recetón. Y la otra es una receta que me presentó una gran amiga acá de La Plata, la Juli Durá, cuando fuimos a cocinar para un evento que se había hecho donde había venido una banda que se llamaban Los Broster. Eran un montón de músicos ahí que venían, hacían unas cumbias impresionantes, unos locos acá de La Plata, creo si no me equivoco, habían estado viajando y en el viaje ahí haciendo música de gira, habían probado por allá por el norte de nuestro país y empezando a trepar, pasando Bolivia, entrando a Perú, todo lo que es esa zona, habían probado el pollo broster. Los locos la flayaron en colores y a la banda le pusieron los broster por esta receta. Entonces nosotros fuimos a ese evento donde iban a tocar los broster a cocinar ¿qué? Pollo broster, no había otra forma. Que es el pollo broster es una receta muy, muy sencilla, no tiene nada de otro mundo, pero es un clásico de esa zona. Así que vamos a arrancar, si les parece, por el ceviche primero, que es un poquito más asqueroso. ¿Asqueroso? Más asqueroso para la gente que tiene así como impresiona a comer. Y es asqueroso porque el ceviche... Igual decir asqueroso en cordobés no significa asqueroso. No. Tiene mucho significado. Claro. Es polisémico en Córdoba, así que... No malinterprete el oyente que, sí. que no sea de la zona. Sí, sí, sí. Voy a tratar de no hablar en tanta jerga. Bueno, yo digo asqueroso un poquito porque es impresionable en realidad porque... Uno come el pescado o el marisco crudo. Crudo, crudo, crudo. Ahí no es que uno dice, ah, yo comí empanada de el fatay que se suele hacer con carne molida cruda teóricamente, pero se cocina con el limón. En realidad uno la deja bastante tiempo y la carne se termina cocinando con el mismo ácido. Acá no, uno vamos a hacer un plato en donde la carne esté totalmente cruda. Por eso es importante saber que el marisco o el pescado que utilicemos para esta receta sea fresco y esté en buen estado. Porque si no se van a pegar una intoxicación más o menos. Es muy delicada la carne del pescado. Necesita nunca perder su cadena de frío. Siempre cuando nosotros vayamos a hacer las compras, fijémonos de eso. No perder las cadenas de frío. Nosotros compramos pescado. Si no está congelado, tenemos muy poquito tiempo para volver a meterlo en una heladera. Poquito tiempo, es relativo el tiempo, pero bueno, mientras más rápido lo pongamos en frío, mejor para que las bacterias no se nos reproduzcan en la carne. Porque se reproducen bastante rápido. Y Otra cosita, que si la carne del pescado, y esto para todos los alimentos, pero para la carne del pescado es bastante importante, si la carne ha estado congelada, como muchas veces nos llega, porque en Córdoba, por ejemplo, que somos una provincia mediterránea, que no tenemos mar, la merluza nos llega congelada. Entonces, una vez que nosotros descongelamos la carne, no se puede volver a congelar. Bien. Con ningún alimento. Importantísimo. Realidad. Ustedes sacan algo del freezer, lo descongelan, lo tienen que consumir, ya está. No lo pueden volver a congelar porque... ¿Lo podés guardar en la heladera o no? Lo podés guardar en la heladera, sí, tranquilamente. Pero no podés volver a congelar. No se puede volver a congelar. Se rompen mucho las fibras de las carnes o las verduras. Pierden muchísimas propiedades. Cada congelada pierde casi más del 50% de sus propiedades. Porque se cocina. Claro, se quema, en realidad, para no decir se cocina. Sí. Es otra técnica de cocción, si quieren. Se quema, el hielo quema. Por eso no podemos guardar hojas, por ejemplo. Ustedes guarden una planta de lechuga, se va a congelar hermosa. Cuando la saquen, les va a durar segundo porque se quema. Se descongela y vuelve a echar mierda. Bueno. Básicamente. Básicamente, en criollo. Entonces, vamos a tomar el pescado. Lo vamos a mezclar con alguito de condimento. Ahí pueden, no voy a tirar cantidades con esta receta porque me parece que cuando uno lo, ya venimos tirando, aparte de todas las recetas que hemos tirado durante el año, he ido tratando de enseñar eso, de que más o menos calculemos, no me gusta decir 2 kilos de merluza, 100 gramos de merluza, no me gusta eso a mí. Fíjense, más o menos, somos 4, sabemos cuánto comemos, es un apuñado. Como el libro de cocina de la hermana Bernarda, ¿no? No, ese tipo de recetas no me gusta. Apuñado, ¿cuántos puñados de esto te comes, negro? 3 puñados, dame 3 puñados, claro. Entonces consigamos los mariscos que más nos gusten, conseguimos el pescado que más nos guste. Una recomendación, si el marisco que nos gusta es el calamar, eso sí, cocinarlo, porque la carne del calamar, específicamente el calamar es la única, es bastante fibrosa, necesitamos ablandarlo un poquito, entonces eso sí le podemos pegar un hervorcito, al resto no, mejillones, berberechos, almejas, langostinos, merluza, lo que quieran, métanle lo que quieran. Lo condimentamos un poquito. Vamos a hervir unas papas que nos van a servir de base de nuestro plato. Hervimos unas papas en rodajas, en cubitos, como a ustedes más les guste. Colocamos las papas hervidas en la base del plato. Es un plato frío, ¿eh? Colocamos las bases de las papas hervidas, frías, en la base del plato. Colocamos unas cebollitas sobre cortadas finitas sobre las papas. Cebolla colorada suele quedar un poquito más rico porque la cebolla colorada es un poquito menos fuerte y un poquito más dulce. Más sabrosa a mi gusto. Y al color aparte nos va a dar un atractivo el plato ya sobre las papas blancas. Nos va a dar un atractivo un poquito más bonito. Ponemos las papas, ponemos las cebollitas arriba. Colocamos los mariscos sobre estas cebollitas. Y vamos a preparar acá lo que es la base del ceviche, que es una vinagreta. Mezclamos limón, un par de limones, vinagre, sal, bastante cantidad de sal, pimienta. Y ahí le pueden meter algún picantito. Páprica, yo creo que le he dicho ya en algún programa, una buena páprica acompaña bastante bien en estos platos andinos. Mezclamos bien esa vinagreta y lo vamos a bañar a estos mariscos, a estos pescados y de toda la preparación un segundo antes de servirlo o en la mesa misma. Se pone el plato en la mesa, se pone la vinagreta a un costado, se lo rocía y le pueden entrar tranquilamente a nuestro ceviche. Para que les dé más color, lo que hacen en el Perú, para que se vea de que el plato es fresco, te sirven abajo de la papa, o sea, en la base de todo el plato, una hoja de lechuga. Y no es decorativo para ellos. Para ellos le demuestra de que el plato está fresco. Si el plato está preparado hace mucho rato en el Perú, las 2 de la tarde, la lechuga está... cuando hace 45 grados la sombra, la lechuga se te viene a pique. Entonces la base esta de hoja de lechuga nos va a demostrar de que el plato está siempre fresco. Bien, bien. Un gran detalle. Y aparte, bueno, queda bonito también. Le da como un color, le da como un volumen al plato. Ahí tenemos por un lado un ceviche. Pueden ir anotando las recetitas de hoy. Y por el otro lado trajimos el pollo broster, dijimos. El pollo broster es mucho más sencillo. Es un pollo que se utiliza por lo general las pechugas. Se las coloca en una cacerola a fuego muy bajito. Tenemos las pechugas que necesitemos. Una por persona yo creo que está bien. Colocamos las pechugas en una cacerola, las ponemos con un poquitito de sal para el que nos sude. La sal en gastronomía, cuando empezamos a cocinar, la utilizamos como, decimos que es para sudar, para que saque, es deshidratante la sal, saca los jugos que tiene adentro. Un poquito de aceite en la olla, ponemos las pechugas, ponemos la sal a un fuego muy bajito, la sal va a empezar a hacer largar el líquido del pollo, se va a empezar a cocinar. Es mejor la sal gruesa, ¿no? entramos en un dilema. Se va a disolver la sal, es lo mismo. Está bien. Lo que pasa con la sal fina es que como que abarca más cantidad, o sea, se va a apoyar en más lugares, va a entrar más rápido y va a hacer que sube más rápido. Yo la sal gruesa por lo general la utilizo o en carnes para la parrilla o en alguna salsa que sé que se va a disolver. Cocinamos las pechugas, que no se nos desarmen, pero que queden bien cocidas. Tratemos de que nos quede bien cocidita. Un detalle para que aprendan a tantear las carnes cuando ustedes están cocinando cualquier tipo de carne, menos la del pescado. Pollo, carne de vaca, cerdo o cualquier otra carne, para saber si están cocidas, ustedes la tocan. La empiezan a cocinar y ustedes tocan que la carne es bien blandita, vieron que la carne es bien blanda. Cuando la carne está bien cocida va a quedar bien tiesa. Por ejemplo, estamos haciendo un pedazo grande de carne a la parrilla, un asado, ustedes lo tocan y se hunde la carne, le falta. Sienten que es como una que se le hunde el dedo dentro de la carne, le falta. Cuando ustedes toquen y la carne les ofrezca resistencia, ya está bien dura, significa que la carne está. Lo mismo vamos a hacer con las pechugas. Tanteamos un poquito las pechugas, sentimos que ya están firmes, significa que las pechugas están cocidas. Muy bien. Guille se ríe. Fuiste. Del gesto se ríe. No se ve el gesto acá. Tanteamos la pechuga. Imagínense, nuestros oyentes, un gesto que hay que tantear bien que las pechugas. Tante bien, toque bien. Estén firmes, aparte. Si va a tocar, señores, toque por qué, bien. ¿Sabes por qué? Además de que te hago un paréntesis en lo que estás diciendo, de que me habías prometido una receta afrodisíaca, pero bueno. Bueno, vamos, bien. Cambió sobre la marcha. Para la próxima, Tincho. Cerramos paréntesis. Para la próxima. Para la próxima. Tanteamos las pechugas que estén bien cocidas, las retiramos de la olla y las reservamos. Por otro lado, vamos a mezclar huevo, como si fuesen a hacer una milanesa. Huevo, batimos el huevo con un poquitito de sal. Acuérdense que el pollo que venimos cocinando ya tiene sal. Podemos agregarle un poquito más de sal y le metemos mostaza al huevo. Un par de cucharadas de mostaza es fundamental en esta receta. Si consiguen unos frasquitos que vienen con mostaza como en pasta, pero con al mismo tiempo con los granitos de mostaza, mejor. Porque está la mostaza la sabora que compramos, que viene totalmente pasta. Y hay unos frasquitos que trae la pasta junto con mostaza de Dijon. Con la semilla. Con las semillitas de mostaza, claro. Exactamente. Eso va a quedar mucho mejor. Huevo, mostaza, sal. Eso va a ser para rebozar el pollo. Y después de pasarlo por ese huevo, lo vamos a pasar por chuño. ¿Qué es? Es un tubérculo del norte que se consigue en algunas verdulerías. Si ustedes van a charlar con su verdulera amiga y le piden que les consiga chuño en polvo, o en alguna dietética también se puede llegar a conseguir. Es un tubérculo que viene del Perú. Se utiliza muchísimo allá, es como un almidón quedaría. Si no consiguen chuño, harina directamente. Bien. Pasamos el pollo por el huevo, lo pasamos por la harina y se fríe. Pasamos en una olla con aceite bien, bien caliente, 180 grados del aceite. Pueden tirar un poquito de algo antes para ver que esté bien caliente. Doramos las pechugas y esto se sirve por lo general con una base de arroz o de ensalada. El arroz blanco se acompaña muchísimo, o las dos cosas. En un cuartito del plato ponen un poquito de un puñado de arroz, un poquito de ensalada, repollo con zanahoria rallada, es lo que se utiliza en los restaurantes peruanos. Si alguno se anima y se va a algún restaurante peruano y pide un platito de esto. Me voy a ir a Perú en el verano, así que voy a probar. Próbalo. Te lo suelen servir con repollo blanco, con zanahoria rallada, bien condimentadito, el pollito dorado al lado. Repitamos, el pollo al... Pollo broster. Broster. Pollo broster, no al broster. Pollo broster se llama. Bien. Y... El ceviche. El ceviche, sí, ceviche, sí. Prueben el ceviche, la verdad que pueden recorrer. Hay varios restaurantes peruanos acá en La Plata, de muy buena calidad, se come muy bien, se come muy barato y por ahí prueban algo distinto de que no estamos acostumbrados a bien, comer. Bien, esto dedicado a nuestro querido pueblo Inca en el Día de la Pachamama. Estos dos platos que propusimos y propuso el Tincho y el tema que va a venir de Arbolito, la sol. Thank you. music created by Rasta people. And it carries earth force, people rhythm, and people. It is a rhythm of people working, people moving. That is the future. Rasta is the future. See? Yes. Rasta is the future. Radio Nauta, FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Vamos para adentro. Sí, con toda la agenda. Con eso vamos a ir, Sebastián Ovalle. La agenda del fin de semana, que como veníamos anticipando desde nuestro comienzo de programa, es muy extensa aquí en La Plata este fin de semana, no solo aquí en el Olga Vázquez con dos fechas, una del Sonido Prevalece y la otra del festival en el marco del FISBA de la cultura popular. Vamos a hacer una peña que van a venir a tocar muchos de nuestros queridos y compañeros cantantes. Va a estar Fede Toledo, Hugo Cardona, Seba Caire. Y hay trío. Y Pato Molina. Pato Molina. Exactamente. Arranca a partir de las 12. Sí. Las 12 de la noche. Así que te puedes ir al FISBA y después te venís a seguir escuchando folclore. Que además va a tener una mística especial, porque estos mismos que hemos anticipado, o sea, los nombres del Seba Caire, el Pato Molina, o, tienen letras con algunos contenidos sociales, lo que venimos diciendo, digamos, de que es el sonido. Para mí, que viene acompañando no solo las luchas sociales, sino los momentos más lindos que tiene la cultura, que es cuando arranca la danza, arranca el baile, y el patio del Olga Vázquez va a ser el tablero de ajedrez. Para levantar polvareda, a los zapatazos, sí. A todo, a chacarera, cacería, mucho gato. De una cacería masiva de los lobos y las lobas. Bien. Así que, bueno, los invitamos mañana. Sí, y hoy acá en el Olga está El Sonido Prevalece, que van a estar tocando Los Nuevos Monstruos, Un Planeta y Los Tantras. Así que hoy también están invitados al Olga Vázquez. A partir de las 23 horas. Y también es la transmisión es por Radionauta FM 106.3 y por radionautafm.wordpress.com. Es en directo, digamos, la transmisión, claro. De lo que pasa acá en el Centro Cultural, en 60 entre 10 y 11, sale por tu radio. Exactamente. Y tenemos comentaristas que van a estar viendo desde el vidrio que da al hall central del Olga Vázquez. A ver qué pasa, también desde arriba se ve todo muy claro. A ver quién ataca dónde, quién se hace el sota, quiénes se cambian de lado porque siempre van a buscar otro centro de atención. Y nosotros, mira, Seba, nosotros que trabajamos en la noche, hemos visto muchas cosas muy interesantes que no sé si da para contar, porque no somos real ni nada parecido, pero podríamos hacerlo tranquilamente. Pero nos podemos reír de las situaciones. Lo más hermoso de eso es reírse, no del otro, sino de la situación. Sí, porque sí. Nosotros estamos sobrios en la noche y hay mucha gente que tiene un montón de cosas en la cabeza que le pasa en ese momento. Y como que da muchas risas situaciones. Y nos reímos, no nos queda otra, o sea, sí. ¿Qué vamos a hacer? Y también tenemos información también que puede ser confidencial, de parejas que se arman y no. ¡Apa! Eso es medio real. Ahí sí. Te salió el Lucho Avilé que todos tenemos dentro. Sí, un día me encantaría hacer un programa sobre eso. Ojalá. Lo podríamos hacer los domingos sobre lo que se vivió el viaje el sábado, la noche y lo sí. Bueno, lo que pasa este es que viernes. No sé, lo que pasa es que no sé si nuestros oyentes conocerían de quién estaremos hablando. Pero igualmente vale, como todo el mundo tiene Facebook y le gusta conocer sobre la vida personal de los demás, qué sé yo, capaz sí, pero que la pegamos en radio. Para mí la teca es hacerlo incógnito, ¿viste? No decir quién es, sino decir algunas cosas, características. Se vio, claro, se lo vio. Sí. Se lo vio por ahí. Importante, no sé, importante esto. El que, ¿viste? El que estudiante está, de... Claro, el que está en la cooperativa AINI, ponele, decir algo así. No. Se la vio con estudiante de... Bueno, eso es una parte de lo que podemos comentar. Igual... podríamos pasar a los festivales de cine, claro, ¿no? Sí, que tenemos sí, sí. Ahí dos cuestiones importantes que contar. Muy rapidito lo del FESALP, que sucedió el fin de semana anterior en el Centro Cultural de las Malvinas. Nosotros estuvimos hablando con los chicos del FESALP vía telefónica, nos estuvieron contando un poco de qué se trataba el festival latinoamericano, era la octava edición. Tuvieron muchos problemas con la gestión que está teniendo Horacio Álvarez, que es el que se está encargando en este momento de gestionar el Centro Cultural de las Malvinas. Me acuerdo que dijimos cuando los entrevistamos que la nota tenía como un titular y que era que ellos harían el FESALP en un garage, si no lo hicieran ahí. Sí. Sí. No sé, habría que ver si se viene el próximo FESALP en un garage o no. Anticipamos, fue primicia. Fue primicia del motín contraataca. Bueno, hay un comunicado en la página, tuvieron varios problemas, no se respeta, digamos, el FESALP como un, de alguna manera, como un hecho cultural importante, contrapuesto a lo que estaba sucediendo afuera, que era la fiesta de la cerveza, con música, sobre las proyecciones, es como una visión de la cultura también más mercantilista y más y que tiene que ver con otra cosa. Sí, con ir y vender cerveza y que la gente escuche música para que la siga tomando y vea espectáculos. O sea, también ahí hubo una discusión con el referente Berizo, vieron que se hacen la fiesta del inmigrante, se hace en Berizo. Exacto. Y como que también hubo una discusión por esto, porque también esa es un festival cultural que muestra las raíces también, y fue acá muy comercial, ver, sí, ir a claro, tomar como un Oktoberfest. Tal cual. Ir a tomar claro, birra y listo. Tal cual. Bueno, peleando de mal manera. Sí. Estaría bueno poder en algún momento hablar con los chicos del FESALP y que nos cuenten bien, digamos, cuáles fueron los acuerdos. También el estado del centro cultural, dicen que es muy deplorable. Baños que están prácticamente privatizados por la confitería que está funcionando en el centro y las claro, Malvinas. Así que bueno, hay varios temitas ahí interesantes. Vamos a estar profundizándolo seguramente vía telefónica. Y este fin de semana empieza el FestiFreak, que es otro festival que se realiza acá en la ciudad de La Plata. El FestiFreak con otras características que el FESALP. Hay un par de cosas interesantes, van a estar un par de bandas como Toto Tomás y Nunca Fui un Parque de Diversiones musicalizando películas mudas. También bueno, está bueno, está muy bueno, musicalizándolas en vivo. Como en el principio, que daba la película en blanco y negro, pasaba la película y el piano musicalizaba los momentos tal que cual, se vienen en la película. Las películas van a ser esas, La Dama de las Camelias y El Mundo Perdido. Después va a haber un panorama internacional con varias películas internacionales. Y va a estar Los Posibles, que es una película de Santiago Mitre y Juan Onofre y Barbato. Yo esa película la recomiendo porque es de alguna manera documenta el proceso creativo de Juan Onofre y Barbato, que es un bailarín que he tenido el gusto de verlo. La verdad es que es muy bueno. Laburando con pibes que estaban en un centro de integración social. Yo vi la obra de teatro que se llamaba Kilómetro, no recuerdo el número en este momento, y trabajaban los chicos haciendo una obra de danza-teatro. Realmente era increíble, o sea, los veías y eran artistas totalmente consagrados, trabajando con su cuerpo de una manera espectacular. El trabajo de Juan Onofri es impresionante y seguramente la película que documenta todo este trabajo que él tuvo también. Así que bueno, vayan al FestiFreak, va a estar muy bueno, va a haber muchas películas que solamente se pudieron ver en el Bafisi. Y se va a estar desarrollando en Cinema Paradiso, que es en 46 entre 10 y 11, y en Aldardo Rocha, que es 50 entre 6 y 7. Sí, y también, que no hablamos, pero tampoco es para darle tanta importancia, porque ya hay mucha propaganda, el FITBA, que sí, es el Festival Internacional del Folclore en Buenos Aires, que también viene como una jugada de campaña. Ya estamos a 2 semanas de las elecciones. Hay como muchos lugares para donde, por donde hablar y por donde meterse, porque la verdad hay mucha gente que te dice, sí, vienen un montón de bandas que tocan, que no las ves nunca, o juntas, está Peteco, está Teresa Parol. Viene Fernando Cabrera, chicos, Fernando increíble. Cabrera, claro. Dancing Mood. Sí, muchísimas bandas. Pero bueno, también surge la cuestión, el interrogante de cómo hay tanta plata para eso y no hay nada para los terciarios, por ejemplo, en claro, Lucha, en la Ciudad de La Plata, que vienen pidiendo condiciones básicas de para poder desarrollar sus actividades. Así que bueno, es complejo. Y también lo tenía Lucho Pereira, esas cosas, viste, que son más comerciales, que qué sé yo, a mí no me gusta. Que se van llenando con un caché bastante importante de los bolsillos. Totalmente. Que es lo que decía Sofi. Pero además, este festival se hace en en abril, generalmente. Claro. Y bueno, nosotros recordamos las inundaciones y no se podía hacer ningún tipo de fiesta. Ahora sabés que sí. Claramente para mí, me parece que el pueblo platense necesita procesar vía estos acontecimientos que son muy importantes, porque aparte no hay que desmerecer que junta miles de personas. Muchísima sí, gente, sí. Vienen artistas realmente y que muy buenos. En parte le dan un tono festivo a lo que es la ciudad. Pero sí, hay cierto oportunismo político y en cuanto al la plata que se podría destinar a otras cuestiones más importantes, eso todavía no tenemos política más concreta. ¿Cuáles son las prioridades? Claro. Claro. Lo que sí, me parece que no da para que ese festival popular nosotros digamos no vaya. Nosotros decimos nada más el tema de el presupuesto de la provincia. Y estamos bastante a favor de que se hagan estos festivales internacionales, porque si no lo hace la municipalidad, la provincia, si no lo organiza en esa magnitud, ¿quién lo va a hacer? El tema es que también me parece que hay que escuchar pedidos genuinos de muchísimo tiempo. Digo, una cosa no quite la otra. Bien, bien. Y ya se nos cumplió el cuarto de hora y la hora exacta para que entreguemos el programa y el aire a el... ¿Cómo se llama el programa? Intervención improvisada, sí. Claro. Hip hop alternativo, hip hop de jóvenes, con nuevo productor hoy, tienen ahí, lo anuncian. Nunca para que, no sé si a la gente, pero escúchenlo porque hay nueva presencia. Sí, nos vamos de un programa más del Motín. Sí, un programa bastante cargado. Tuvo un clima bueno, igual, pero hay cataclismos que pasan... en todas las familias y en las mejores familias. Si nos escucharon medios compungidos, no nos hagan caso. Fue por Gilda. Exactamente, fue por Gilda. Buenas noches a todos nuestros oyentes.